Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. A ver, ¿cómo estuvo? Ahora sí me hice bolas. A ver, espérenme tantito. Y bueno, ya estamos. Ahora sí, listos, más puestos que otra cosa, para comenzar a brindar asesoría, consejos y apoyo a todos ustedes para que puedan resolver sus problemas de deudas. Por ahí nos felicitan mucho por la entrevista que tuvimos para Canal 4, para Foro TV de Televisa hace unos días. Hablamos sobre la venta de la cartera vencida. Me parece muy bien, qué bueno que les haya gustado. Es un tema muy relevante e interesante, sobre todo para todas aquellas personas que ya llevan algún tiempo sin poder pagar su deuda. No se preocupen, no se trata de que se asusten o que salgan corriendo y traten de buscar la forma de... No. Se trata de que estén informados. ¿Para qué? Para que, pues, se pueda diseñar una estrategia en base a ese tiempo para poder negociar su deuda, la puedan ustedes liquidar, ya sea que ya sea una deuda vendida o que aún se mantenga con su acreedor directamente. Bueno, eso no importa, se podrá negociar sea como sea. Sí, es importantísimo que si ustedes ya tienen más de 2 años sin liquidar su deuda, sin tener esa posibilidad, pues monitoreemos constantemente mediante su reporte en el Buró de Crédito, mediante las cartas y las llamadas que les hacen los despachos de cobranza, para ver si ya existe la venta de esa cuenta en lo particular. Y si ya se vendió, bueno, pues entonces comenzar a dialogar, a entablar negociaciones con el nuevo acreedor, para evitar riesgos de procesos judiciales, de molestias excesivas en cuanto a la cobranza, etcétera. Entonces sí, es muy muy importante que estemos muy al pendiente de ese tema, sobre todo si ya, les repito, tenemos más de 2 años sin poder cumplir con nuestra obligación, sin poder pagar nuestra deuda. Reitero, importante saber esto, no es para que se preocupen, es para que se ocupen. Preocupándonos no se resuelve absolutamente nada. Ocupándonos es como se logra llegar a una solución, se logra llegar a acabar con una deuda o con cualquier problema, ¿no? Ocupándonos, informándonos, siendo disciplinados, siempre, siempre, siempre podremos resolver cualquier problema. Y bueno, hoy es lunes ya, lunes 6 de octubre del año 2014. Qué rápido, ¿no? Ya estamos a nada de que se acabe este año, este 2014. Yo quiero felicitar mucho a todas las personas que lograron liquidar una, dos, tres, todas sus deudas durante este año. De verdad, qué orgullo y qué felicidad que hayan podido lograrlo de esta forma. Yo sé que fue difícil, fue complicado, aquí nunca les hemos dicho lo contrario, es un proceso, lleva su tiempo, pero si lo hacemos bien, sin ningún problema, miren, ahí están muchísimas personas que lograron liquidar, pues, a lo mejor la primera, o ya llevan dos, en una de esas, algunos ya acabaron todo con todas sus deudas. Lo importante es no desanimarnos. Si no pudimos pagar ninguna deuda este año, bueno, no pasa nada. Tenemos todo el 2015 para aplicarnos, estabilizarnos, ahorrar y poder liquidar esas deudas. Y todavía quedan algunos meses, pues exactamente. Todavía no se acaba este 2014. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, durante las promociones que tendremos en diciembre, podrán liquidar, pues a lo mejor una, dos, tres, todas sus deudas. Es cosa de no perder ese entusiasmo, señoras y señores. Entonces, hoy es 6 de octubre del año 2014, en este momento 3:31, tiempo de la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes a través de la magia de la Internet. Este es su programa de asesoría legal, deudas, dudas y soluciones. Por ahí hemos tenido algunos reportes de nuestra aplicación para teléfonos inteligentes, para tablets, etcétera. Nos están comentando por ahí que está fallando para el sistema Android. Ya hablamos con la empresa que nos desarrolló la aplicación. Nos comentan que lo que ocurre es que hay un fallo de seguridad en cuanto al sistema operativo para la aplicación y que lo están solucionando. Esa es la razón por la que al momento de que ustedes que tienen un sistema operativo Android quieren abrir la aplicación y se queda en la pantalla de inicio y de ahí no pasa. Esto esperemos que ya se pueda resolver las próximas semanas, pero es un fallo de seguridad, es por su protección, para evitar que se les vaya a filtrar algún virus o algo por el estilo. Aquí lo que más nos interesa es que ustedes estén bien y que no tengan ningún problema. Entonces, un poco de paciencia en cuanto a esta cuestión del fallo se solucione. pues ya podrán abrir su aplicación sin ningún problema, como siempre ha sucedido. Para mis amigos que tengan el sistema operativo de Apple, el iOS, en todas sus versiones está trabajando perfectamente bien la aplicación, sin ningún problema. Y es que es lo que me comentaba el otro día una persona que sabe mucho de estos temas, ¿no? De los sistemas operativos, sobre todo del Android, que es muy versátil, es muy flexible, se le pueden hacer muchas modificaciones a este sistema operativo, pero por lo mismo resulta ser muy vulnerable. Hay mucha gente malintencionada que se la pasa pues viendo de qué forma poder pues dañar, filtrarse o hacer maldades a través de cualquier vulnerabilidad que tenga este sistema operativo. Entonces lo que hace la gente de Android es constantemente estar checando estos fallos y arreglándolos. Entonces ese es el precio que hay que pagar si queremos tener esa flexibilidad y que podemos instalar casi cualquier cosa y lo que sea con Android. Pues es el precio que hay que pagar, que pues sí, no es el sistema operativo más seguro que existe. En cambio el de Apple pues es un sistema totalmente seguro, pero es muy limitado, no se puede hacer casi nada más de lo que Apple permite, y precisamente por eso es muy difícil que alguien lo pueda afectar de esa forma. Entonces nada más, un poquito de paciencia, mis queridos radioescuchas. Ya muy pronto, para los que tengan Android, van a poder abrir la aplicación, escuchar este programa en sus teléfonos celulares, etcétera. De cualquier forma, y pensando en esto precisamente, si ustedes abren la página desde sus celulares, obviamente en algunos celulares que son un poquito limitados, no se va a poder ver la versión web, pero si ustedes abren la página y piden ver la versión web de la página, ¿sí? No la aplicación para celular, en algunos casos sí se puede, en otros no. Van a ver que hay un reproductor, ese es nuevo, tiene unas cuantas semanas que lo pusimos ahí, y tiene la flechita de play, pues le dan play, y ya con eso podrán escuchar el programa sin necesidad de la aplicación, ni mucho menos. Nosotros también siempre pensamos en ustedes, y en la forma en que sea todo mucho más simple, más sencillo, para que puedan escuchar estos programas donde ustedes se encuentren, porque sí, muchos correos electrónicos, muchos mensajes a través de las redes sociales, donde nos decían que ya no nos podían escuchar, por ejemplo, en la oficina, porque las computadoras de las oficinas a veces están muy, muy restringidas, no se pueden abrir muchas cosas, y lo que hacían era que ponían su teléfono celular y sus audífonos y ahí escuchaban el programa. Ahora ya se puede, aunque no tengan la aplicación instalada, nada más háganle como les estoy diciendo. Y bueno, ya vámonos a las asesorías, ¿no? Vámonos a ver qué nos platican ustedes, cuáles son sus problemas. Con mucho gusto aquí se los vamos a resolver. Nuestra línea telefónica entonces ya la abrimos en este momento, en este instante. 5916-0410, 5916-0410. Para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, el 0155. Nos marcan, nos platican y con mucho gusto aquí les resolvemos su asunto. O si no se lo resolvemos, por lo menos los encaminamos. Tampoco no se trata de que con una sola llamada ya su asunto, su problema de deudas quede resuelto, pero por lo menos ya tienen las bases para ir diseñando una estrategia. Nuestro chat de la estación ya está abierto, funcionando, www.radiodd.org. Lo voy a repetir, como no, www.radiodd.org. Tan fácil como eso, ingresan esa dirección en su navegador. Les va a abrir nuestra página de la estación, van a ver el chat y ahí ustedes pues, nos platican, nos exponen su asunto. ¿Qué necesitamos saber aquí para poder ayudarles de entrada? Primeramente, ¿a quién le deben? Muy importante saber quién es su acreedor. Después, ¿cuánto deben? ¿1,000 pesos? ¿10,000 pesos? ¿100,000 pesos? Bueno, también importantísimo porque es fundamental saberlo para darles una asesoría adecuada. ¿De qué tipo de crédito se trata? ¿Es una tarjeta de crédito? ¿Es un préstamo personal? ¿Un pagaré? Etcétera, sí, también, vital saber eso. Y por último, ¿cuánto tiempo llevamos de atraso? ¿Sí? Si apenas vamos a dejar de pagar, si llevamos unas semanas, unos meses, bueno. Entonces, ¿a quién le deben? ¿Cuánto deben? ¿Tipo de crédito? ¿Tiempo de mora? ¿Tiempo de atraso? Y con esto comenzamos, es la base para ir desarrollando su asesoría. Me está pidiendo constantemente, y lo vamos a hacer, que si vamos a regalar más alcancías conmemorativas, como recordarán ustedes, Defensa del Deudor Sociedad Civil cumplió 6 años hace algunas semanas, el 23 de septiembre para ser exactos. Y para conmemorar este asunto, bueno, regalamos alcancías, 10 alcancías conmemorativas, están padrísimas, nos las hacen nuestros amigos de Cuadritos, una empresa 100% mexicana, las hacen de manera manual, artesanal. Están bellísimas porque pues, es el logotipo de nuestra empresa, el puerquito de, de defensa del deudor, de la alcancía rota, que tiene ya su curita, bueno, con su curita y todo. Entonces, muchos de ustedes nos han dicho, oye Ángel, pues ¿cómo que 10? ¿Cómo es posible? Queremos nuestra alcancía porque ya queremos empezar a ahorrar, aunque sea ahí, y me parece fantástico. Entonces, ya mandamos a hacer más, no se preocupen, en breve tendremos más alcancías para regalarles a todos ustedes, a todas las personas que así lo deseen, que participen en nuestras dinámicas, en nuestras mecánicas, para que se pueda llevar una de estas alcancías hasta sus hogares. Están diciendo nuestros amigos de las redes sociales que ya llevamos casi 30,000 seguidores en Facebook. Qué padre, ¿no? Ya casi 30,000 personas que se están informando a través de las redes sociales, porque ya hoy por hoy, si no tienes Facebook, no estás comunicado, ¿a poco no? Necesitas tener una cuenta en el Face para hablar con tus amigos, con tus parientes, con quien sea, y como empresa, como organización, tener una cuenta en Facebook fundamental, porque por ahí la retroalimentación de información pues, va y viene rapidísimo, de una manera muy eficiente y directa. Por cierto, que les recomiendo mucho que si no nos siguen en Facebook, lo hagan. Nos dan like y van a poder recibir toda la información que ahí publicamos constantemente. Por ejemplo, este mes, el mes de octubre, en la revista del Inversionista salió una entrevista que nos hicieron los señores de esta revista, donde hablamos de un tema que yo creo que muchos de ustedes escuchan el tema y tiemblan, sus carteras salen corriendo a esconderse. Hablamos de el Buen Fin, que ya viene en noviembre, esta cuestión organizada por parte de los grandes empresarios, las grandes tiendas comerciales, apoyada por el gobierno federal, donde si no nos manejamos de manera cuidadosa, si no hacemos las cosas bien, híjole. Después en enero se van a estar acordando de mí, no se les olvide. Van a decir, ay, ¿cómo no le hice caso a Ángel? ¿Cómo no leí esta entrevista que le hicieron para esta revista tan importante? Bueno, pues compren su revista, chéquenla porque es un tema que de verdad, les va a ayudar mucho, sobre todo si tienen pensado. Y aunque no lo tengan pensado, porque así somos, ¿no? Vamos al centro comercial, no teníamos planeado comprar nada y salimos con un mundo de chácharas. Y más con esto del Buen Fin, bueno, si lo tienen pensado o no lo tienen pensado, pues para que se anden con cuidado, porque eso de que nos dividan los bienes o servicios que adquiramos en esos momentos de grandes, entre comillas, grandes promociones, pues no es tan conveniente como parece. Imagínense ustedes una televisión, una computadora a 48 meses sin intereses, cuando financieramente hablando no es recomendable ni comprarse un carro a tantos meses sin intereses. Cuando acaben de pagar la computadora ya salieron como 8 modelos mucho mejores y su computadora ya no vale nada. O televisiones también, ¿no? Uno va a las tiendas ahora, a las grandes tiendas comerciales, y va uno un mes y ve un modelo de televisión que es el último. Bueno, y se va. Y regresa uno a los 2 meses y ¡pum! Ya hay otro que curvo, que no sé qué, que 4K. Y después regresa uno otra vez y ahí hay otro modelo más avanzado. Y se van devaluando. La tecnología es así. Sobre todo con esto del Buen Fin es principalmente lo que más compra la gente durante estas supuestas promociones de noviembre. Son productos tecnológicos. Que computadoras, que celulares, que pantallas, etcétera, etcétera. Y no nos ponemos a pensar la devaluación, la depreciación que tiene este bien con el tiempo. Entonces, si vamos a comprar una computadora, está muy bien, está fantástico, pero vamos a comprarla de una manera adecuada para nuestro bolsillo, que se ajuste a nuestra capacidad económica. No por querernos llevarla mejor, nos vamos a endeudar y al rato no podemos pagar la computadora y vienen los problemas. Entonces, vamos a ver cuánto es nuestro presupuesto para pagarla de contado. Eso es lo más. Lo ideal, lo que sería óptimo. Pero vamos a suponer que no podemos de contado. Bueno, el plazo máximo que nos vamos a permitir para comprar la computadora son 6 mensualidades sin intereses. Punto final, no ir más allá, ni un mes más. 6 mensualidades sin intereses. Esa es la computadora para la que nos alcanza. Esa es la computadora que no afecta a nuestro bolsillo. Modelos más avanzados, más grandes, con pantallas mejores, etcétera, no. Todavía no tenemos esa capacidad. Lo principal, lo primordial cuando hablamos de finanzas personales es saber aceptar nuestra capacidad económica real. Si queremos vivir más allá de eso, estamos mal, estamos en el hoyo, vamos a vivir endeudados y nunca vamos a ser prósperos. Entonces, así es como se tienen que manejar, ¿ok? Entonces, chequen el artículo, ya salió en octubre de la revista El Inversionista. Les agradezco infinitamente a los señores y ya nos vamos a las asesorías ahora sí, porque ya me están regañando aquí. Entramos en el chat de la estación, le mando saludos muy afectuosos, perdón, a mi amigo Helmi, productor de estos programas de radio. Helmi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sonia Elizabeth, muy buenas tardes, Sonia, ¿cómo estás? Francisco, amigo, te mando un abrazo. Choc47, igualmente, saludos afectuosos. Francisco, fíjense nada más, qué noticia, ¿con qué abrimos esta semana? Mi amigo Francisco, afiliado a la organización, liquidó su pyme Banamex completita, ya no sabe nada de ellos. Vamos. Los aplausos, por supuesto, las felicitaciones, Francisco, te dije, ya ves, lo platicábamos hace unos meses, es cosa de paciencia. Yo entiendo, perfecto, lo sé, ustedes quisieran que esto se resolviera ya mismo, que se comenzara la negociación y en 3 semanas el banco dijera, sí, ahí está el super descuento, pague y listo, se acabó. No es sencillo, aquí no les vamos a decir mentiras. Mucho cuidado con esos supuestos bufetes de abogados y supuestos despachos que fírmele aquí, yo le resuelvo su problema de deudas mágicamente, ya no va a haber nada, eso es mentira, es un fraude. Aquí se tarda, es un proceso, lleva tiempo, por supuesto, pero da resultados. Ustedes acaban realmente con sus deudas al final de este proceso. Ahí está nuestro querido amigo Francisco, que pum pam, liquidó su deuda, pyme, difícil de negociar una pyme, porque los bancos son bien aferrados, bien necios. No quieren soltar descuentos ahí. ¿Por qué? Me preguntan, bueno, Ángel, ¿y por qué un pyme no se puede negociar como una tarjeta de crédito personal? Por la cantidad de gente que debe una cosa y otra, ¿sí? El nivel de endeudamiento, el nivel de la cartera vencida, cuando hablamos de un producto financiero como tarjeta de crédito, es tranquilamente 100 veces mayor, 100 veces más alto que el de pymes, ¿sí? Esto quiere decir que una persona debe un pyme y otras 100 deben una tarjeta de crédito. Entonces, ¿ustedes cuál creen que sean las condiciones para el banco para negociar? Dice, no, tengo que bajar lo antes posible mi cartera vencida en cuanto a tarjetas de crédito. Bueno, pues se hacen las negociaciones rápidas, se logra concretar todo de volada, sin mayor complicación. Con pymes no, porque no es tan alto el problema, no es tan grave. Espérense tantito, si la economía sigue como va, al rato que nadie pueda pagar sus pymes, bueno, pues igual va a ser rápido en la negociación, hay que bajar esa cartera vencida, porque al final del día, esa cartera vencida en el rubro que sea, no sea, no importa si es hipotecario, si es automotriz, tarjeta de crédito, pyme, es lo que afecta el valor del banco. ¿Cuánto vale un banco? Bueno, vale tantos miles de millones de dólares, pero como tiene una cartera vencida muy elevada, es una cuestión que carga la balanza negativamente en cuanto a su valor, y entonces deprecia, devalúa el valor en el mercado de esa institución financiera. Entonces, por eso es que los bancos se apuran un poco algunas veces con las negociaciones, bajan su cartera vencida, estabilizan su precio y otra vez van para abajo y así se la pasan todo el tiempo. Un vaivén, la especulación en cuanto a finanzas siempre se va a dar en todos los rubros. Entonces, por eso es que tarda un poco más el negociar una cuenta pyme, el negociar un crédito automotriz y sobre todo también hay otros factores que afectan, claro. Por ejemplo, en un crédito automotriz hay una garantía, hay un bien, ¿sí?, que se puede ejecutar para que recuperen el dinero, entonces también eso afecta al momento de negociar. Con una tarjeta de crédito, pues no hay un bien. El banco dice, bueno, ¿qué pasa si yo demando a este señor? Bueno, voy a embargar. ¿Qué le voy a embargar? Pues no sé qué tenga. A lo mejor es un señor que tiene un muy buen carro, a lo mejor tiene muy buenas cosas en su casa, o a lo mejor tiene una propiedad, pero estamos nada más especulando, es un a lo mejor, ¿sí? En cambio, cuando se trata de un crédito automotriz, pues hay un coche. Eso es seguro, es un hecho, ahí está el coche. ¿Qué pasa si no me paga? Pues le quito el coche. Por eso también las negociaciones en ese sentido cambian. Por eso les decía yo al principio, ¿cómo les podemos dar una buena asesoría? Bueno, uno de los puntos es saber qué es lo que deben ustedes. Una tarjeta, un coche, una casa. Cambia por completo la asesoría en ese sentido. Bueno, felicitaciones a Francisco, de verdad, un abrazo. Sí se pudo, muy bien. María Dolores, muy buenas tardes, ya está en el radio chat, mi amiga María Dolores. Periquita 71, muy buenas tardes, hola. Listo, ¿qué pasó con su premio? Dice Periquita, vamos a ver, ¿por qué no le ha llegado su premio? A mi amiga Periquita 71, que se ganó una de las alcancías. Por ahí tenemos 2 o 3 que no se han podido entregar por alguna circunstancia, lo vamos a verificar. Si alguno de ustedes se ganó una de estas alcancías o alguno de los libros del Pequeño Cerdo Capitalista, que están autografiados y dedicados por mi amiga Sofía Macías, autora de este libro, les pido de la manera más atenta que nos lo informen, por favor, al correo contacto@dddmx.org. Lo voy a repetir, contacto@dddmx.org. Y ahí nos dicen, oye, pues como yo gané y no me ha llegado, ¿qué pasó? Y vemos por qué no les ha llegado su premio y con todo el gusto del mundo, llegan porque llegan, siempre llegan los premios. Sí, también, claro, llámenos por teléfono a nuestras oficinas, ahí alguien de atención podrá verificar por qué no les ha llegado su premio. 5594-5453, 5594-5453, nos llaman y con todo gusto. Sonia Elizabeth felicita a mi amigo Francisco, muchas felicidades. Helmi le dice, Francisco, para festejar su pago, se quedó sin deuda, nos invitará a comer y pagará con tarjeta de crédito. Y a 12 meses sin intereses la comida, ¿les parece bien? Choc47 felicita a Francisco. Francisco, miren, debía 139,000 pesos. 139,000 pesos y liquidó, ¿con cuánto creen? Con 62,000. ¡Paz! Con eso se acaba una deuda de casi 140,000 con 60,000 pesitos. Van, felicitaciones, aplausos, por supuesto, nuevamente. A mí me encanta comenzar la semana con estas noticias tan fantásticas y fenomenales de gente que dice, ya pagué, ¿cómo ves? No, hombre, está maravilloso. En las redes sociales parece que tenemos un problemita por ahí con el Facebook. ¿Sí, verdad? No está jalando. Vamos a ver qué está pasando porque hay preguntas en Facebook que nos están haciendo nuestros radioescuchas. Y dice, como que se trabó el asunto este del Face. Vamos a cerrarlo y lo volvemos a abrir, ¿ok? Un poquito de paciencia nada más. Fallas técnicas. El pan nuestro de cada día. Ahí está. Ya lo cerré. ¿Ahora qué hago? Y es que me cambiaron la computadora. Les decía yo hace unos programas. Me la cambiaron por una tablet de estas muy modernas, Samsung. Que son tablet y computadora. Son las dos cosas. Está muy bonita, pero hay algunas veces como que no... Más bien yo no le entiendo muy bien. A ver si lo hice bien. Ya se tiene que ver el Facebook normal. Ahí está, perfecto. Sí, ya prometo. Me la voy a llevar y me voy a poner a practicar en las noches cómo se maneja, cómo se usa. Porque pues hay que moverle otras cosas. Ya estaba yo acostumbrado al otro equipo, esa es la verdad. Ya estaba yo acostumbrado al otro equipo y me cambiaron la configuración. Ahí está, miren, ahora sí ya los puedo ver. Le damos clic aquí. Bueno, toco la pantalla porque ni siquiera es un clic. Y ya me abrieron los mensajes de todos ustedes, lo logré. Ya los puedo ver. Bueno, en este momento son las 3 de la tarde con 49 minutos, tiempo de la Ciudad de México. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones con su amigo y servidor Ángel González. Si le podríamos ayudar... Que si Santander puede comprar su deuda con una agencia llamada Reconsumo y otra GPROCAR, que son los señores de gestión profesional de cartera. En total debe 15,000 y no las pagó por desempleo desde hace 4 años. Ahora ya tiene empleo estable y le interesa un crédito hipotecario con Santander. ¿Se puede hacer eso para que ellos se encarguen de cambiar su calificación en el Buró de Crédito? ¿Es punto a su favor que Santander se entere de su deuda? Híjole, mi estimada Elizabeth, desgraciadamente dejaste pasar mucho tiempo. Yo sé bien que a veces, bueno, pues nuestra economía no nos lo permite, que estamos mal, que no tenemos trabajo, que nuestras ventas bajaron muchísimo, etcétera. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se vende una cuenta? Y lo decíamos precisamente para el programa de Economía de Mercado de Foro TV en la entrevista que nos hicieron hace unos días. Una de las afectaciones que tenemos es que el acreedor original, pues dice, híjole, pues Elizabeth nunca me pagó, es muy poco dinero, no me conviene demandarla. Pues la voy a poner a la venta a su cuenta, ¿no? Y la vende mediante subasta pública una empresa como Reconsumo, como Gestión Profesional de Carteras, como Secorce, como Monetización de Activos, etcétera, etcétera. Pues la compra. Dice, bueno, órale, yo compro la deuda de Elizabeth, ahora es mía. Ahora se va a tener que negociar con este nuevo acreedor, definitivo, no hay de otra. Y se le va a tener que pagar a este nuevo acreedor. Aquí vienen las malas noticias, Elizabeth. Aunque le paguemos completita la deuda, sin quita, sin descuento, sin nada, al nuevo acreedor, tu acreedor anterior te va a dejar con la mala calificación por la venta de la cuenta. Y esa calificación afecta muchísimo nuestro historial crediticio. Es de las 3 peores calificaciones que puede uno tener. Las únicas 2 más graves son que se haya cometido un fraude, ¿sí? Que nosotros hayamos falseado documentos o algo para obtener el crédito y que el acreedor se haya dado cuenta y nos ponga la calificación en el buró de crédito como defraudadores. La otra es que nos hayan demandado mercantilmente el pago de la deuda, ¿sí? Que existe un proceso judicial. Y por último, la venta de la cuenta. Son las tres peores calificaciones que podemos tener en el Buró de Crédito. Y desgraciadamente eso va a impedir que Santander te otorgue el crédito que estás buscando. No hay otra más que pagar nuestra deuda con el nuevo acreedor para evitar afectaciones a largo plazo. Más afectaciones, claro, más afectaciones a largo plazo. Y esperar que por tiempo se elimine nuestro registro negativo de la venta de la cuenta por parte de nuestro acreedor original, y eso va a tomar algunos años. No hay forma, no se puede negociar con el acreedor original nada, porque para él ya le pagaron la deuda, aunque sea una parte mediante la venta, pero no se la pagaste tú, se la pagó un tercero, y por eso te deja con esta observación negativa en tu historial crediticio, y no se puede hacer absolutamente nada al respecto, lamentablemente, Elizabeth. Dice, ¿quién dice aquí en nuestro chat de la estación? Ahorita seguimos con Facebook porque tenemos muchas preguntas por ahí. Más déjenme, le doy aquí que se actualice. Me dice, Helvi le dice a Francisco que pagó 44% de la deuda. Sí, efectivamente. Y es difícil con esos créditos, pero ahí está, ¿no? Sí se ahorró una muy buena lana. Dice Helmi que ya está en YouTube para que la pasemos al canal de Defensa del Deudor México. Ahí me imagino que es la entrevista, ¿no? Ahorita lo checamos. Helmi ya puso nuestro link ahí a la página del Face. Dice Francisco que por ahí en México el Buen Fin te ofrece muy pequeños descuentos. La mayor oferta es mayor cantidad de meses sin intereses. En efecto, aquí la mecánica del Buen Fin no tiene nada que ver con el famoso Viernes Negro que se da ya en Estados Unidos por las fechas de Acción de Gracias, de Día de Acción de Gracias. Allá sí hay descuentos reales. Digo, de hace algunos años para acá ya no son tan impresionantes como lo eran antes, hablando con gente que vive por allá y que sabe de esto. Ya no es como antes, pero siguen siendo descuentos interesantes. O sea, un televisor que normalmente cuesta X cantidad, lo bajan al 50%, por ejemplo. Entonces ahí sí dices, ah, bueno, perfecto. Entonces sí me conviene ir y incluso hasta se forman afuera de las tiendas y entra la gente corriendo y se arrebatan los aparatos o la ropa o lo que sea. Ahí sí hay un beneficio real. Sí es una mecánica que va en beneficio de la tienda, por supuesto, porque muchas veces pues sacan sus saldos o mercancía en liquidación, lo que ustedes quieran, sí, esa es la verdad. Pero también para el consumidor, que se hace de un bien a un precio mucho menor que el que tenía anteriormente. Aquí en México no funciona así. Aquí en México la mecánica es endeudar al consumidor. En realidad, y es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros, faltando un par de semanas para que comience el Buen Fin, nos vamos a ir a distintas tiendas comerciales, como hacemos cada año, y vamos a ver distintos productos, vamos a ver los precios que manejan en ese momento, ¿sí? Pantallas, computadoras, estéreos o lo que sea. Apuntaremos algunos, pum, pum, pum, y luego regresaremos a esas mismas tiendas durante la temporada del Buen Fin y veremos los precios, ¿no? A ver si es cierto que son tan competitivos, si existen realmente estas grandes ofertas que prometen y que ofrecen, o si en realidad pasa lo que pasa todos los años, que 9 de 10 productos lo único que hacen es que lo dividen a mensualidades sin intereses, pero así excesivas. En lugar de que sean 12, se van a 24 o a 48 meses sin intereses para comprar una televisión. Pues nada más ustedes imagínense, ahí estamos especulando, ¿no? Decimos, bueno, órale, me la voy a llevar a 48 meses. ¿Ustedes se imaginan todo lo que puede suceder en nuestras vidas durante 48 meses? Nos podemos enfermar, podemos sufrir algún accidente, podemos perder el empleo, cosas negativas, pero que al final del día son posibles. Es una realidad, pueden suceder. Y bueno, en 48 meses existe mucha posibilidad, es un tiempo muy amplio para que ocurra algo que nos evite pagar alguna mensualidad. ¿Y qué es lo que pasa con una promoción a meses sin intereses si fallamos con una sola mensualidad? Pues que se cancela la promoción en automático. Ahí está el truco. Sí, es lo que beneficia a los bancos, por eso les conviene hacer estos financiamientos. Porque más de la mitad de las personas que compran a meses sin intereses, sobre todo cuando son tiempos muy prolongados, falla con sus pagos. Y entonces nuestra fantástica promoción a meses sin intereses se convierte en una deuda que está generando intereses. Intereses constantemente, que van haciendo cada vez más difícil el poderla pagar. y que al final del día, una pantalla que nos iba a costar 10 mil pesos, la vamos a terminar pagando en 25 o 30 mil pesos. Entonces ustedes díganme si es conveniente o no para su bolsillo hacer eso. Entonces les repito, la receta. No es nada mágico ni milagroso, es muy sencillo. Simple y sencillamente, no vamos a permitirnos comprar nada durante este Buen Fin que supere las 6 mensualidades sin intereses, porque 6 meses es un tiempo muy breve. Es difícil que algo nos salga mal durante 6 meses y muy posiblemente podremos liquidar nuestra deuda sin mayor complicación. Háganle así y verán cómo su bolsillo se los va a agradecer, uf, de una manera impresionante. Bueno, tenemos a Ángeles a través de Facebook que nos dice: hola, buenas tardes. Se dirige a nosotros porque tiene una duda. No tiene que ver con deudas, pero las tiene a su teléfono celular. Le llaman de varios bancos ofreciéndole tarjetas de crédito. Le piden que dé sus datos y los últimos 4 dígitos de su tarjeta que quiera dejar como referencia. No, pues no, ¿cómo crees? No, debemos recordar, existe mucha gente mañosa, muchos estafadores, muchos ladrones que buscan engañar a las personas, haciéndose pasar por gente del banco. Los bancos nunca les van a pedir información personal de sus tarjetas de crédito. ¿Sí? Los bancos las tienen. El banco lo que hace es pedirnos nuestro nombre, y si se han fijado, cuando llamamos, pues algunos bancos nos hacen alguna pregunta, ¿no? ¿Cuándo es el cumpleaños de nuestra mamá? ¿Cuál es nuestro animal favorito? ¿Cuál es nuestro deporte favorito? Alguna pregunta que no tenga nada que ver con nuestro plástico, con nuestro medio de acceso para la tarjeta. Pero si nosotros nos llaman del banco, supuestamente, ¿no? Porque no tenemos certeza de dónde venga la llamada. Y nos dicen, no, pues deme el número de su tarjeta de crédito para poderle validar esta super oferta o esta super línea de crédito y todo. Y desgraciadamente todavía existe mucha gente que cae. Que dice, órale, venga, ahí está, mis números. Y se quedan así esperando, oye, ya tengo un muy buen crédito, qué bien. Y nada, que al rato resulta que ya no tienen más bien nada de dinero en la tarjeta porque pues los faulearon, los defraudaron. Entonces, por favor, Ángeles y todos ustedes, mis queridos radioescuchas, jamás faciliten información de sus tarjetas de crédito a nadie que les llame por teléfono. Tampoco los correos esos que llegan. Su cuenta ha sido bloqueada. Para desbloquearla, ingrese aquí. Y ahí vamos, le damos al link. Y aparece una página, puff, que las hacen igualitas a los bancos. Y su número de usuario y su password. Pas. Ya desbloqueé mi cuenta, qué felicidad. Y no es cierto. Entramos a una página que algún estafador hizo, que se parece, que es igualita a la del banco, y ya le dimos nuestra información. Se llama phishing, eso. Entonces, por favor, reitero, por favor, no dé ningún tipo de información de carácter personal a nadie. Sobre todo cuando hablamos de nuestros créditos. Periquita71 ya pidió su alcancía, pero no ha llegado. Francisco también ganó, que si le podemos enviar su premio, también lo vamos a enviar, no te preocupes, Francisco. En brevesísimo lo tendrás. A ver. Dice Francisco que si X entrará en las promociones de diciembre. Posiblemente sí, Francisco, porque recordemos que hace cuánto. Hace ya 3 años, ¿no? Qué rápido. Hace 2 o 3 años, X como banco quebró. Pareciera que tenía mucha lana, ¿verdad? Las sucursales de X estaban muy bonitas. Pero resulta ser que no, que todo era apariencia y quiebra. Y pues, ¿qué pasa con la empresa? ¿Qué pasa con Banco ICSE? Bueno, lo compra Banorte. Banorte lo absorbe. Y Banorte hábilmente decide dejarlo así. Dice, bueno, pues ahora ya tengo 2 bancos. Uno Banorte, que tiene un perfil de clientes de este tipo. Y tengo Banco ICSE, que tiene un perfil de clientes de este otro tipo. Pero al final de cuentas, el dueño es Banorte. Y se va a poder negociar directamente con Banorte. Para muchos que hayan tenido cuentas con ICSE, ya se dieron cuenta de este cambio. Entonces, sí, yo creo, mi estimado Francisco, lo más seguro es que sí tengamos la posibilidad de meter a ICSE, porque va junto con pegado con Banorte. Todavía hay que hablarlo con ellos. Las pláticas ya comenzarán dentro de un par de semanas. Para poder arrancar también con Banco ICSE y que ustedes obtengan excelentes descuentos en cuanto a sus deudas, las finiquiten y puedan empezar el año mucho más ligeritos en cuanto a sus niveles de endeudamiento o de plano ya sin deudas, que sería lo mejor. Y ya, me están diciendo que son las 4 de la tarde con 2 minutos, increíble pero cierto. Se acabó el programa de hoy. De verdad, muchísimas gracias por su participación. Les recuerdo que mañana martes 7 de octubre, tenemos programa a las 9 de la noche en horario nocturno. Deudas, dudas y soluciones. Un placer haber estado con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buen provecho. Helmi, gracias por todo. Y nos estamos escuchando, platicando. Mañana, 9 de la noche. Francisco, muchas felicidades de verdad. Hasta el día de mañana.